actúa. Solo quiero ver tu figura mover tu cintura. Me tiene al borde de la locura. Oh yeah. Y gota a gota vamos entrando en calor. Eso no es normal, eso se fue de control. Lento se siente mejor. Si te pega nos vamos a vapor. Esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr. Sin límites, sin preocupaciones. Si te gusta, no te me demores. Sintonízame y no te salgas del canal. Que noche como esta ya no se dan. Tu flow mata, me seduce y me arrebata. El perfume de tu piel y tu actitud me sosaca. Con la música bajita y tu cuerpo sensual. Esa combinación, bebé, no vamos a fallar. Y no me hagas esperar, que el tiempo volando se va. Aprovechemos cada segundo, que después de esto cada cual sigue su rumbo. Hacerte lo a lo natural, yeah. En el medio de la nada, sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Hacerte lo a lo natural, yeah. Y saque esa fiera que la baby tiene mi voto. Contigo yo me quedo más tranquilo con una foto. Estar contigo es como pegarse en la loto. Dame un par de gorras para salir mal del coco. La definición de perfección eres tú. Contigo la paso bien y no apago la luz. Eres increíble, fuera de lo normal. No lo pienses y solo actúa. Solo quiero ver tu figura mover tu cintura. Me tiene al borde de la locura, oh yeah. Y gota a gota vamos entrando en calor. Eso no es normal, eso se fue de control. Lento se siente mejor. Si te pega nos vamos a vapor. Hacerte lo a lo natural, oh yeah. En el medio de la nada, sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Esa fiera que esconde, que ya no tienes donde correr. Ok, directamente de la NASA, música like a menace. Cartel Records, Flow Music, la maquinaria. On top of the world music, el duro heavy. Perreque, Neo Flow. You know how we do it, baby. Bienvenidas a mi isla. Why?